venganza será terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, el auditorio de Radio del Plata, en el que insistiremos toda la semana. A la medianoche pueden venir, es gratis. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Qué clase de pescado sos que la campañola no te envasa? Una útil guía de cómo elegir y cuidar un acuario y sus peces. Hay mucha gente que quiere comprar un acuario y no sabe cuál es el procedimiento. Sí, nos escriben, nos llaman por teléfono. Sí, ¿qué dicen? Dicen, ay, quiero tener un acuario y nada más. Antes que nada, oh joven amigo, deberás decidir qué tamaño de acuario quieres. Así. Cuanto más grande sea el acuario, sí, más difícil, no, más fácil será mantener y todo así. Pero los cambios de agua llevarán más tiempo. Claro, imagínese un acuario de 6 hectáreas. Sí, bueno. Hay que elegir el tipo de agua. Puedes elegir, oh sí, joven borrega que escuchas este programa, entre agua dulce o agua marina. Dentro del agua dulce hay agua fría y agua caliente. Este es el rincón científico de Radio del Plata. Esta última, Radio del Plata. No. Ah, no. El agua. El agua caliente, también llamada tropical. Claro. Ah, por ejemplo, usted cuando abre la canilla del agua caliente puede decir, para darse aires de experto en sinónimos, sí, voy a abrir la canilla del agua tropical, tropical, le dice, sí, a su novia, que ya está harta de usted. Sí. Tengo agua tropical para el mate y sí, así. El agua marina es más costosa, sí, es sí, carísima. ¿Y dónde se compra el agua? En ninguna parte. Pero te permite incluir infinidad de peces diferentes. En la mayoría de los casos, el aficionado, el pez aficionado... No, ¿no? El acuarista, ah, o acuarólogo. Empieza con un acuario dulce tropical. ¡Ya! Sí. ¿Cómo es dulce acuario tropical? Acuario dulce tropical. Qué sé yo, bueno. El caso es que... Y después se pasa, cuando adquiere experiencia, al acuario marino. Ahí mete tiburones, todo. Clases eso de peces, claro. El acuario marino, para mí, buenas tardes. ¿Tiene más especies? Sí. Yo puedo tener un acuario marino con peces feroces. Ahí está. Bueno. Porque, ¿qué le parece un acuario transparente? Y yo meto un tiburón, ponele. Sí. Ahora, claro, ¿el tiburón qué come? Peces. Peces, en el mejor de los casos. Sí. Y viene mi novia, que es muy impresionable. Una chica que yo en realidad deseo seducir, pero no puedo impresionarla. Ya varias veces hice una prueba, pero yo me paro en cuatro patas y levanto una de ellas, sí, y no se impresionó. Y no, prueba, señor, en general no, no es. Entonces, yo voy a comprar un acuario transparente con un tiburón, le tiro peces, al tiburón se los come. Pero señor... Imagínese una cosa sangrienta ahí. Y la mina, ¿qué hace? Se asusta, me abraza, y ahí yo aprovecho para saciar mis instintos. No, pero es que no funciona así. Se asusta y se va, le dice que usted es muy cruel, cómo va a tener un tiburón y darle pez. Me parece que no vamos a ningún lado con esa mina. Bueno, entonces no quiero nada. Adiós, hasta luego. Ay, escúcheme, si va a tener un tiburón es difícil calcular el tamaño de la pecera. ¿Tiburón? No, y de la pecera, porque... No le puede entrar justo un tiburón, ¿eh? Acá dice, elige qué especies deseas tener. Recuerda que cada especie está destinada a un tipo de agua. Sí. ¡Ah! Mirá, los peces más longevos y robustos habitan en el agua dulce. Mentira. Peces como los guppies, los payasos. Los payasos son, sí, peces. No, el pez payaso. El pez payaso. Todo eso necesita agua salada. El precio, ¿cuánto vale un acuario? Y entre 40 y 400 euros. ¿Y no puedo pagarle en pesos? Buenas no, tardes. Bueno, es un informe que viene de Europa este. Ah, bueno, entonces... Pero lo que sale más caro, dice acá, es la comida, los acondicionadores, los filtros. ¿Acondicionador en qué sentido? Y porque tiene para templar el agua, por ejemplo. Tiene que estar... Calentadores son esos. No, pero calentador, calentador, si no. Si es un pez de agua caliente, sí... De agua muy caliente, yo compré. Sí, prácticamente, pero no. De agua hirviendo. No, no hay de agua hirviendo, no existen. Bien. Y la comida es cara también. ¿Cuál es la comida para peces preferida? Escamas. Son en general, unas... otros peces. Y sí. En el caso del tiburón, personas. No, ¿cómo, vienen, ¿cómo las venden? Se vienen en unos frasquitos unas escamas que son como aserrín. ¿Eso qué es? A un tiburón le das eso y se te ríe en la cara. No, al tiburón no sé qué le da. Le darán hamburguesa, no sé. No sé qué le tira al tiburón. ¿Con qué lo alimenta? Me parece que no se las come las hamburguesas. ¿Tampoco? Sí, no. Si tiene hambre el tiburón. A buen hambre no hay pan duro. Sí, señor. Dice, cuando tenemos peces en casa, señor, un acuario... no hay que poner demasiados peces, según no. El tamaño, ¿me entiende? Porque algunos amontonan los peces que ya no hay ni lugar para agua. Claro, le queda poca agua. Que está ahí los peces apenas... Y hay un poquito de agua entre medio de los peces y nada más. Así sí, como una sopa de arroz, ¿viste? Bien. Sí. Bien espesa. Y absorben los peces como el arroz. Claro, también. Claro. Se le va espesando. Se le va hinchando el pez. Pero hay que asegurarse de que los peces se lleven bien entre ellos. Sí, porque claro, uno es depredador de otro. Claro, hay peces que se comen a otros. Yo creo que todos los peces. El pez grande se come... al pez chico. Sí, pero no es siempre así, porque hay especies que se mueven en cardúmenes. Ah, sí, que entre varios peces conforman casi un tercer pez. otra cosa. Y esos van todos juntos. ¿Y qué? Y a esos no los agarran tanto, ¿vio? Van de un lado para el otro. Pero eso... en la pecera te agarran. Si no te agarran en la pecera, ¿dónde te van a agarrar? No, pero no los corre, porque la pecera usted le da el alimento. Ahora, cuidado con el alimento, porque el pez no tiene saciedad. El pez no dice, bueno, listo, ya está. Claro. Postre no quiero. No, entonces, sí, es así. Come y bueno, así les va. Bueno, no, así les va, no. Después no, se puede morir de comer demasiado. A mí me contó Gillespie que él es aficionado a los peces. Sí. Compra peces para luego atormentarlos. Y tenía un pescado ahí en la pecera y se le cayó una caja de alimento adentro y no se dio cuenta. Y el pez se la comió, y él estaba en otra habitación durmiendo. Sí. Por ahí sintió una explosión. ¡Pum! Y fue a ver, y había estallado el pez y la pecera. ¿Pero cómo puede ser, señor? Un cuadro dantesco, que Gillespie enseguida llamó a la policía. ¿Qué tiene que ver la policía con un pez reventado? Eso es lo mismo el... que le dijo el vigilante que vino. Y claro. ¿Qué tenemos que ver nosotros con que le reventó el pescado? No, eso es Gillespie que llama por cualquier cosa a la policía. Sí, ya le tienen harto. Sí, sí. Mejor dicho, él ya los tiene hartos a ellos. Si tenemos varias especies dentro de un mismo acuario, hay que asegurarse de que sean compatibles entre sí. Sí. ¿A quién se lo pregunto? Y al tipo que le vende los peces en el acuario. El tipo que me vende los peces es un tipo que los pesca el mismo y no le importa nada. No, pero le dice este... Es esa de acuario que tienen un macanudo ahí que sabe todo, ¿no? Sí, sabe todo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estos peces que compré son compatibles entre sí? Entre sí, los de la misma especie, pero estos otros no los ponga juntos, ¿eh? ¿Por qué, doctor? Y porque estos se comen a estos. Ah. A estos otros. ¿A estos? No, a estos. Ah. Y los de una misma especie entre sí no se comen, ¿no? No, vio que eso no... Entre bueyes no hay cornada. No. El hombre es el único animal... Mire, discúlpeme si tiene gente, pero... Sí. Porque vienen 10 páginas de mala literatura acerca de cómo el hombre es lobo del hombre, etcétera, etcétera. En cambio, entre los peces, etcétera. Y el perro es incapaz de traicionarte. Bueno, y está todo bien, eso. Señor, se lo digo así nomás. Rápido porque estoy apurado. Bueno, sí, yo también tengo que atender un montón de gente por acá. Por eso, yo veo... Pero qué lástima porque es una conversación hermosa. Bueno, hágame acordar cuando pase por ahí y me dice... ¿Cómo era eso de que el hombre es el único animal, etcétera? Sí. Que tropeza dos veces con el mismo perro. No. O algo así. Otro día se lo recuerdo. Otra cosa. El agua tiene que estar limpia, señor. Sí, tiene no que estar... No va a alargar porque hay gente que tira todo dentro de la pecera. ¿Están ahí la escupida del mate? La pecera. No, señor. Hay un pedazo de chorizo que no le gusta, qué sé yo. Un garrón, ponele. Sí. Está comiendo de un garrón a la pecera. Pensando que el pescado se lo va a comer. No se lo come. Por ahí no se lo come. No, tiene el agua. Y el agua empieza a ponerse grasosa y qué sé yo. Y el pescado se te muere. Y sí, se le un contamina día, el agua. Te levantás y lo ve al pescado flotando panza arriba. Chao. Sí, chao qué. Estoy saludando a otra persona. No, aquí. Señor, los cuidados de la pecera, además de los filtros que usted tiene que instalar. ¿Hay que cambiar el agua al jilguero cada cuánto? Se cambia el agua, no, pero hay unos filtros que son bastante eficientes. ¿Filtro? ¿Cómo voy a poner un filtro? ¿Cómo funciona un filtro? Mirá si agarra el pescado el filtro. No, pero tiene como una reja, señor. Tiene una reja y lo pasa como carne picada. Atención que hay especies de peces que le venden en los acuarios que limpian ellos mismos la pecera. Ah, esos que... Esos son... ¿No limpian el baño, por ejemplo? No, o sea... No, porque también puede ser. No son los más lindos. No son. ¿Qué querés? Son peces es que... Como la suerte de la fea, la linda la desea. Sí, bueno. Son, se llama limpia fondo y limpia vidrio. Son dos especies diferentes. Sí, los vi en las esquinas. Bueno. Que usted lo pone, le limpian el vidrio y le limpian el fondo. Ese, claro, qué no bueno. No tiene otro, bueno, pero otra para función. Tener un pescado que sirve nada más que para eso. Bueno, ¿para qué, no para qué sirve llevar el pescado? Dice, bueno, el agua limpia. Sí. ¿Si tienes pensado comprar peces tropicales? Hola, ¿qué tal? Disculpa que te tutee. Sí. Porque, dice... Entonces hay que comprar un calentador para mantener el agua a la temperatura correcta, como ya se ha dicho. ¿Pero cuál es la temperatura correcta? 24 grados. Sí, a mí me gusta un poco más caliente, siempre le doy un poquito más. Sí, no, pero no es lo que a usted le guste, es lo que los peces... Mire qué raro esto que dice. Introduce los peces en la pecera poco a poco. Fíjate. Sí. Cuando hayas llenado tu pecera de agua... No introduzcas los pescados de golpe. Mantén los filtros limpiando el agua durante por lo menos 24 horas y mientras tanto los pescados donde los tengas. No, pero... ¿Dónde los apoya los en la mesa de luz? Sí. Se no, me van a morir. Lo tienen en la bolsa que se lo dieron. ¿Qué bolsa? ¿Cómo 24 horas en una bolsa un pescado? ¿Sabés cómo lo sacás? No, bueno, pero... Hecho filete. No, si usted le hace un agujero y cada tanto le remueve un poquito el agua... Ah, así, sí, claro. Con... Va a estar de contento. No, bueno. Dicho. Ya contento no está. Dice, y entonces podés empezar a meter los peces en el agua. Hacelo poco a poco, aunque te lleve varios días. ¿No es que pone la bolsa y la deja en la bolsa flotando? ¿Qué bolsa, señor? No. ¿Con el agua? Dice, tus peces comen y dependen de ti para Helio. No te olvides de Helios y dales de comer. Cada especie comerá alimentos distintos a tiempos distintos. Asegúrate de preguntar a tu veterinario qué comen tus peces y con qué regularidad lo hacen. ¿Quién es? Sí, un cliente, disculpe. ¿Qué comen mis peces? ¿Con qué regularidad lo hacen? Disculpe la hora. Sí. Usted no es el del hombre y todo eso. Que... ¿Qué comen tus peces? Los peces comen los azules. Comen el alimento azul. ¿Con qué regularidad lo hacen? Cada 18 horas. ¿28? 18. Ah, 18. ¿Por qué? Es difícil de calcular, es medio caprichoso. Claro, hagamos 24. Es arbitrario. Y le doy todos los días. Sí. Chao, ¿no es cierto? No, usted dele un poco a la mañana, otro poco a la nochecita. ¿Y qué hace uno con los pescados? ¿Los mira y qué más? Sí, eso. Los mira, los vuelve a mirar. Invita a alguien a que los mire. A que los vuelva a mirar. Sí. ¿Cómo tienen sexo los peces? ¿Así? ¿Así? Eso, no, señor. Según las especies, veo que todos ponen huevos, ¿no? Los peces. Ah, sí. No, así no, le estoy diciendo. ¿Tienen sexo si uno los está mirando? Eso es lo que le quería preguntar. Porque imagínese, por ahí, si usted lo está mirando las 24 horas, el pescado ya no sé qué. Incluso mismo, no conviene tener la pecera en la pieza. No, ¿por porque qué? Usted está ahí por ahí con su novia y resuelve tener un encuentro amoroso. Sí. Y el pescado que lo mira, ¿no? Gracias, pero el pescado no cambia el gesto con los ojos, tiene siempre gesto. Y sí, pero justamente esa es una manera de decirte algo. Te mira y ahí como diciendo siempre no lo está me mirando. No merece ningún comentario. Y disculpame. No, ¿qué disculpame? Dice tu novia, tapá la pecera porque me está mirando ese pescado que tenés ahí. No, ese. Ah. y... No le gusta a los peces. No le gusta, a mí no me gusta que me estén mirando, y menos ese pescado. No, pero no le gusta que le tapen la pecera tampoco a los peces. Y bueno, pero ¿quién es el dueño? Bueno, señor, claro, pero... Entonces, no le gusta que pez... no mire. No, y después los peces, por supuesto, se reproducen. Bueno, y los peces, cuando ellos mismos se reproducen, posiblemente tampoco quieran que usted los esté mirando con sus amigotes ahí, emborrachándose. No, ¿por qué se está emborrachando? Mirá, mirá, mirá. Mirá el surubí. Es muy breve lo de los peces, señor. Lo es... bueno si breve. Ese, supongo, digo yo, será algún tipo de, alguna especie de acople. Sí, como bueno, tantas veces. Somos personas grandes. Bueno. No hace falta que usted nos esté... No, pero digo, como me pregunta... Ofendiendo con su precisión. Me pregunta acerca, bueno, de cómo hay es señoras el señoras aquí. Bueno, sí, todavía se están yendo en este momento cuando vieron que usted hablaba... De sexo y de peces. No, señor. El pez, no sé si tiene celo como los mamíferos, creo que no. ¿No? No. ¿Celos haber... en qué sentido? ¿En este? No. No, ¿no? No celos, el celo. Ah, celo en la época cuando uno... Cuando uno está... bueno, señor. Bueno, suélteme. Pero los mamíferos para la reproducción y todo eso. Ahora, lo que es importante en las peceras, que usted no lo ha mencionado en el informe, no sé si lo hizo ex profeso, son la cantidad de accesorios que hay para las peceras, llámese galeones hundidos, réplicas de galeones hundidos hechos a escala. ¿El pescado para qué quiere un galeón hundido? No, usted tiene que decorar la pecera. Yo tampoco necesito un galeón hundido. Plantas. Necesito tantas cosas. Plantas artificiales. Ah, eso para decorar. Para decorar. Monedas, doblones españoles de oro. Sí, puede poner ahí. Desparramados por ahí, ¿no? Caparazones, sí, sí. Vacíos. Sí, yo tengo unas caparazones de tortuga que dicen recuerdo de Mina Clavero. No. De Mina Clavero, de pero Mina, sí. Clavero. No hay mar en Mina Clavero. Pero hay tortugas. Sí, pero es algo muy terrestre para poner adentro la pecera. Claro, ¿no? Para eso pongo un cenicero. Pretensiones tienen. No, este pretensiones no. Porque muchas veces el aireador, que es lo que mueve el agua, saca las burbujas. ¿Dónde se compra? ¿En las ¿Es eléctrico eso? ¿O uno le tiene que andar inflando? No, es todo. Porque también eléctrico. Puede meter el inflador con una manguerita y usted cada tanto le da un poco. No, no, es todo el eléctrico. El consumidor dice, pará un poco que le voy a dar bomba al pescado. Es todo eléctrico, señor. ¿Y antes cómo hacía la gente cuando no había electricidad? No había acuario. Había una pecera y se les morían a rolete los pescados. Sí, no había. ¿O no se les ocurría eso? Les moverían el agua... Con la mano. Con un palo. Y tendrían un empleado removedor de agua. Claro, está todo el tiempo ahí moviendo. Claro. Ahora, es curioso que siendo el acuario un ámbito acuoso, como sí. Su nombre lo indica, todo funciona con electricidad. Sí, el aireador, el calentador, las la luces, luz. Todo. ¿Y por qué no se menos fulminan los peces? Y sin embargo los peces, bueno, cuidado que no tenga una descarga eléctrica. Bueno, yo me compré una anguila eléctrica, ¿qué tal? Disculpe que me meta en la conversación. Sí. Justamente porque me gastaba mucha luz el acuario. Y entonces agarré y le conecté, le enchufé la bombita y el aireador a la anguila. Pero la eso inserté le... a la anguila y está la anguila ahí. Sí. ¿Le genera electricidad? Como generador. Se genera poca electricidad. Acá me llama tampoco la atención. Tampoco se crea que es atucha. No, me imagino. Pero algo da. No sé, me parece un poco precario. No sabía que podía hacerse un semejante experimento. Sí. Ah, mire usted. Yo la heladera, a veces... No, la heladera. Cuando hay corte de luz, la enchufo ahí, abajo de la heladera, la anguila. Tiene que hacer fuerza, se ve que me mira como diciendo hay que enfriar, ¿eh? Sí. Me hace así, ¿no? Pero ¿cómo le hace así si no tiene gesto? La anguila apenas con las aletitas, pero con los ojitos te mira como diciendo, ¿eh? Los animales tienen ¿qué? Esta cosa tan sentimental que ay, pero hay que, señor, no tiene nada. Duele. No es así, no funciona así, tampoco la anguila funciona de ese los modo. Los animales son más son mejores que el hombre. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, ya me lo había... ¿De mí? Sí, me lo dijo otro día, pero hoy tampoco tengo tiempo, estoy con mucha gente. Bueno, otro día tenemos esa conversación. Me voy, permiso, hasta luego. Bueno, ¿cuánto vale una anguila eléctrica? Buenas tardes. No se vende la anguila eléctrica. ¿Qué, se alquila? No, no sé. No hay en los acuarios. Además, hay especies prohibidas que son traídas de forma clandestina. ¿Cómo trae uno un pescado, una anguila en forma clandestina? Y de contrabando. Oculta entre las ropas en el aeropuerto. No, lo tiene que traer en una valija con agua. Tiene que ser un... Claro, enseguida se dan cuenta. Un dispensa. Porque se ve que uno lleva una valija con agua y dice, seguro que adentro tiene una anguila. Sí. ¿Cómo se dio cuenta? No, sí, en colchones de agua, mire, ¿vio los colchones de agua? Que, sí, ¿qué? Eso, lo puede ocultar ahí peces. Adentro, claro. ¿Quién trae un colchón de agua de Europa? No, nadie. No. El contrabando de fauna se hace por otros canales. Los barcos, un barco, usted le encarga un barco, tráeme... Sí, una anguila. Sí, 300 kilos de anguila viva. No, una anguila quiero. No, pero una, no te puedo traer ¿Para una. ¿Para qué quiero 300 kilos de anguila? ¿Dónde quiero que me hagan dar el lavarropa. ¿Dónde habita el anguila eléctrico? En todas partes. No, no sé si en todas partes. Solamente en aguas calientes. Y bueno, entonces hay que traerla de lejos. Calientes y saladas, muy saladas. ¿Muy salada? Sí, saladas como las de las baterías. Pero por eso no es que funciona el anguila, ¿no? Así eléctrica. No, bueno, o sea, qué sé yo. No. Bueno, usted realmente no me gusta como atiende. No, pero es que no me gusta como atiende. Me dio de, no lleva nada, me hace preguntas de todos los peces. No compró ni los accesorios, nada. ¿Por qué primero no se interioriza? ¿Cuánto viven estos peces? Porque yo después me encariño. Eso es raro, lo de los peces, ¿eh? ¿Cómo es raro? Es raro porque no se sabe la edad de los peces. Porque compra varios de... ¿Sabe lo que pasa? Parecidos. Que un pescado vivo, un pescado muerto, más o menos lo mismo. No es lo mismo. Que no tiene mucha gracia el pez. Por ahí se le muere y usted ni se da cuenta. No, sí, lo ve flotando ahí. Sí, ¿no? Y el resto y bueno, de los peces... Ahí está, yo me encariño y es peor entonces. Pero no se encariña uno con los peces. Usted porque es un desalmado. No se encariña. Yo enseguida lo veo que me miran con esa carita y como así. Y a veces yo que soy solo porque mi novia me dejó. Sí. Me dejó en el primer bloque, ¿se acuerda? Ah, sí. Bueno, entonces yo lo miro, él me mira y no senté. Parece que me entendiera el pez. Pero no lo pues entiende. Yo a veces le hablo, mucho mejor que hablar solo, ¿no? Le digo, oh pez, le digo. ¿Y qué respuesta? Mi novia me ha dejado y el pez me mira. No, pero me mira igual, dígale cualquier otra cosa, pruebe. Ya probé. Bueno, ¿y no lo mira del mismo modo? No, ¿sabe que no? Es otra mirada, es muy sutil. Bueno, no, sí, es que ser. Es muy sutil, pero no todos se dan cuenta, pero yo le digo, mi novia volvió y yo no le digo que cambia, pero parece que sonriera. No, pero ¿sabe por qué no sonríe? Porque se da cuenta de que yo lo estoy probando. Se da cuenta de que no volvió mi novia. Sí, se y da que cuenta. Yo lo estoy diciendo, en la entonación se da cuenta de que no es verdad lo que le digo. El animal es más sutil que la persona, más perceptivo. O sea que el animal es todo más Por que ejemplo, la persona. Cuando en víspera de un terremoto, ¿quiénes se dan cuenta primero? No, nadie, porque no... Los animales. ¿Los animales? Y ciertos animales que salen corriendo. ¿Por qué? Porque ya tienen la precisa. No, no es que tengan la presencia. Se corre la bolilla, guarda que viene un terremoto, que soy raro. Mire, es muy raro lo que usted dice. Es mucho más sensible que el ser humano. Ah, sí, sí. No, pero ¿qué? ¿Tiene tiempo o no? No, mire, estoy lleno de gente y además tengo que cerrar, si me disculpa. Ah, qué lástima, porque eso de que los animales son más perceptivos que el ser humano y que rajan antes de venir el tsunami. Ah, sí. Bueno, mire. Ah, sí, sí. Usted no está percibiendo que yo estoy con gente, estoy por cerrar el local. Pero porque no soy un animal. Debe ser por eso, ¿no? Bueno, mañana paso de nuevo, ¿eh? No, está bien, si quiere... No, sí, voy a pasar que tengo muchas cosas para conversar, ¿no? Bueno, no sé, si usted quiere... cosa, los animales, ¿no? Sí, me dijo. Bueno, ¿qué hora es? Es la hora de cerrar. Bueno, entonces vamos a entregar a cada uno de los que nos... visitó esta noche una anguila. Si lo hace señora, si lo hace señor. Haga un uso responsable. No atropelle, señor. No, de a poquito. Desde a poquito va a haber una para cada uno. Pausa.